Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web, ondasonoraradio.com, y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy nuestra sesión va a estar locutada y realizada por David Area, responsable del sello Matoid y el fanzine Fungus Cerebri. Más información en www.funguscerebri.com. Muy buenas a todos y bienvenidos a Onda Sonora Radio, una sesión de música experimental emitida desde Radio Círculo, dentro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y que también podéis escuchar en el clúster sonoro artesonoro.org. Mi nombre es David Area y hoy seré el encargado de seleccionar y comentar las grabaciones que formarán parte de este programa, dedicado en esta ocasión al extraño y molesto para la mayoría del público mundo del ruidismo. Durante los siguientes minutos podéis escuchar un muy breve muestrario de obras pertenecientes a este género, tratando de abarcar múltiples campos del mismo. Algunas de las piezas son de reciente aparición y otras, por el contrario, son trabajos con ya unos meses de vida, pero que por su interés o por su contenido he creído convenientes incluirlos en este espacio. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema que vamos a escuchar es un trabajo del que apenas tengo referencias, y se trata del proyecto de Spaghetti Junction Ensemble, un proyecto de Simon Wilson, cuyo primer trabajo, Demos 2013, ha sido editado hace apenas un mes en el sello australiano Smeltestench, y cuya fórmula sonora combina técnicas de la música concreta, el circuit bending y la tan utilizada amplificación de chatarra. El resultado es un collage de ruidos completamente lofi que sirve para abrir el apetito en el menú de hoy. El tema se titula Demo 1 y escucharemos un extracto de aproximadamente 4 minutos. Thank you. Pasamos ahora de la improvisación libre del tema anterior a la música industrial en su concepto más contundente. Matatus es uno de los proyectos del catalán Marc Meriné, componente de Eldar junto a Mercedes Pica, donde da rienda suelta a su vena industrial acompañada en todo momento por pinceladas de ritualismo y de ambientes densos. Su último trabajo, titulado Psychedelic Apocalypse, se ha editado hace apenas un par de meses en el sello asturiano Truco Espárrago y recoge 10 temas contundentes, del que hemos elegido el Sacará Brut Dance, por sus ritmos tribales acompañados de frecuencias espaciales, creando una especial atmósfera ritual. Las andaduras musicales de Carlos Villena y Yakusatsu, ambos desde Barcelona, parecen no tener mucho en común. Por una parte, Carlos Villena es conocido por sus composiciones que merodean en los territorios del dron y de la música ambiental, más evocadora, mientras que Yakusatsu sienta las bases de sus trabajos a medio camino entre el noise más visceral y el power electronics. Sin embargo, de la unión de ambos ha aparecido recientemente Harmonices Mundi, un disco estructurado en 5 partes, de las cuales las 2 primeras son temas en solitario de cada uno de los proyectos, mientras que los 3 últimos temas son colaboraciones entre ambos. El resultado es una entremezcla de las visiones sonoras de los 2 proyectos, creando pues sonoridades en torno al noise drone difíciles de ser comparadas con otros proyectos. Escuchamos, por tanto, la tercera parte de este Harmonices Mundi. Y pasamos de una colaboración a otra completamente diferente. Orojo Anzake es un trabajo a medio camino entre el split y la colaboración entre Incapacitans, legendaria banda del movimiento Japan Noise, y el madrileño Grasa Dato. Editado el pasado mes de febrero por Matoy Records, este trabajo recoge dos largas piezas por separado, o sea, en solitario de cada uno de los proyectos, y una pieza realizada en común entre ambos. Es esta última pieza la que vamos a proceder a escuchar y que a su vez da nombre al split. Este tema es un compendio de sonidos procesados, panorámicas, voces y otras riquezas que forman, tal y como indica el subtítulo del tema, una tremenda borrachera. Os dejo por tanto con Orojo Anzake. Thank you. poco a poco vamos entrando en sonoridades más hostiles. Y ahora vamos con, una vez más, otra colaboración que tiene como protagonistas a los franceses Marc Hurtado y Vomir. Ambos son viejos conocidos de la escena experimental y ruidista francesa. Por una parte, Marc Hurtado, principalmente por su participación en el dúo Etandones, y el segundo por ser pues la gran estrella y máximo defensor, si se puede llamar así, del movimiento Harsh Noise Wall a nivel mundial. Este trabajo, titulado 2011 y editado por el sello americano Tourette, recoge 12 piezas en las cuales Vomir se encarga de aportar el sonido estático y denso propio de sus composiciones, mientras que Marc Hurtado aporta otros instrumentos y voces. El resultado son temas como este que vamos a escuchar, titulado Mondi. Continuamos caminando por los caminos empedrados del ruidismo extremo y vamos ahora con Inyoki. Inyoki son el proyecto español quizá más productivo de la historia, y sus discos se cuentan ya por docenas y diría que incluso por centenas a lo largo y ancho del mundo. Lo que vamos a escuchar ahora forma parte de Perfect Flex, un split que Inyoki ha compartido con Forter, que fue editado ya en el año 2009 por el sello Verato Project. Y lo que vamos a escuchar es el corte número 13 de la parte creada por Inyoki y que lleva como título genérico Mataguari. Esto es Inyoki y pido disculpas antemano por el contenido explícitamente sexual de algunas sonoridades del tema. Oh, Se acerca ya el final de esta selección y para ello vamos con un tema extraído del que para mí ha sido uno de los mejores discos de Harsh Noise editado en España. Hablo en concreto del 7 Patologías del proyecto canario Mixturizer. Con una dilatada carrera a sus espaldas, Mixturizer alcanza la cumbre de su sonido en este trabajo, al que ha dedicado varios años hasta dar con el resultado perfecto. Personalmente creo que el nivel de esta grabación está a la altura de grandes nombres del panorama internacional, sin ningún género de dudas. Sin más, me despido de todos vosotros, no sin antes agradecer a César Pradíes, director de este programa, la oportunidad de poder montar y generar esta hora de ruidismo tan poco habitual en las ondas radiofónicas. Gracias por vuestra atención y os dejo con la patología número 6 de Mixturizer.